Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene del cielo. Dijo Jesús a Nicodemo: el que viene de lo alto está sobre todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que viene del cielo. Dios, Jesús, vino del cielo, y dándole muerte, resucitó y volvió con su cuerpo glorioso al cielo, de donde vino, porque es Dios Hijo Jesús. Todos esperaban al Mesías, y el Mesías ya vino, ya estuvo en este mundo, y lo mataron y murió resucitando. Dios se hizo hombre en Jesús, y ese cuerpo carnal que recibió por su madre María, Virgen purísima y llena de gracia, fue muerto, y al morir en el cuerpo, por ser Dios mismo en Jesús quien murió en el cuerpo, cambió el cuerpo y fue glorioso su cuerpo, como lo será el tuyo después de la segunda venida de Cristo, cuando los cuerpos se unen a las almas de los muertos para vivir en el reino celestial, donde Cristo es el Rey y su madre María es la Reina. Así son y serán las cosas. La fe del cristiano católico, del que sigue a Jesús y continúa con la Iglesia que Dios mismo, Dios Hijo Jesús, el Mesías, fundó en sus 12 apóstoles, dándole a San Pedro las llaves de este cielo, de este reino, en donde tú libremente puedes decidir vivir. Y si quieres, vivirás allí. Solo tienes que creer y obedecer, porque sí. El bien está en amar a Dios sobre todas las cosas y personas. El bien está en usar bien de tu libertad. Haz el bien y acepta que Dios te ama y que resucitó como tú vas a resucitar. El que viene del cielo te lleva al cielo. ¿Quieres ir? Vamos. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.